XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas curiosas a esta edición, la primera edición de La Fórmula Secreta, aquí en vivo, más allá de la repetición de nuestro epílogo 2020 que escucharon el lunes anterior, lunes 4, si no me equivoco, de enero. Pero estamos ya de vuelta, no en cabina desgraciadamente, pero a la distancia con ustedes y con, bueno, un programa en el territorio de la presencia, precisamente para evocar este retorno y, bueno, este 2021 que nos recibe ya con emociones y turbulencias en distintos lugares del mundo, pero que, bueno, nos invita también a replantearnos dónde estamos, por qué estamos aquí, qué vamos a hacer con este agreement of sorts que nos recibió la canción de Robert Jarvis, artista sonoro, y Michelle Panavila, una producción de hace unas semanas, se estrenó el 1 de enero de 2021. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Y esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. ¿Por qué no vamos con más música? Vayamos con más música, pues lo que sigue es El Niño de Elche. Se titula Segunda Diferencia, Oraciones del Siglo XXI, y es parte de su última producción, que se titula Entre el Barro y la Electrónica, Siete Diferencias Valdelomarianas. De alguna forma está conjurando la presencia, que es el título o el tema de este programa, está conjurando la presencia de Valdelomar, que es este cineasta experimental fundamental para la historia de del arte de vanguardia de España y de, pues, del mundo, supongo. Vamos a escuchar entonces esta segunda diferencia. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Convertir mi respiración solo en pasos verticales hacia él. Doctora Santa Teresa, San Sebastián, Efebo entre llamas. El amor es la energía de la vida y la verdadera cultura de la sangre. Mecamística, mecánica invisible en la que estamos sumergidos en temblor. ¡Tiembla! ¡Tiembla! ¡Tiembla! El espíritu cruza por el camino de las sangres. Donde Dios se mantiene infinitamente abierto. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. La transparencia, Dios, la transparencia. Dios, la transparencia. La transparencia, Dios. Dios, Dios, Dios, Dios. Esto que nos recibe se titula Segunda Diferencia, oraciones del siglo XXI, que se siente como siglo XXII, o siglo XV, más bien. O siglo cero, ¿no? También, o menos dos, yo creo. O algo completamente fuera de la nomenclatura ya de los siglos, ¿no? Sí, en otra dimensión. Este es volumen. Estamos de regreso en la fórmula secreta y recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las magníficas redes sociales. Estamos como @lafsecreta909 en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto también en las redes sociales de Ibero 90.9 en el @ibero909fm para que nos comenten. ¿Cómo van esas energías? Y sobre todo esa medición de la temporalidad, se vale reinventar el año, se vale también reinventar las medidas y, ¿por qué no?, a nosotros mismos. Un año... Vamos a seguir con la música. Sí, perdón, Astrid, y demás. Iba a decir que empezó el año con mucho acontecer, lo cual pues siempre está interesante, ¿no?, que haya cosas que sucedan. Lo siguiente que vamos a escuchar es para escucharlo en la oscuridad, así que si ustedes están escuchando desde su casa, pueden apagar sus luces para escuchar lo siguiente, que se llama The Dreamer Is Still Asleep, de Coil, de la reedición reciente de su álbum seminal Music to Play in the Dark. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9, no se vayan. Escape attempts. One dies like that. Deep within it. Almost inside it. It's there for a reason. Time defines it, it will end. Like close friendship, nothing could be further. We forget the space between people and things. Ya estamos aquí otra vez en la fórmula secreta, hablando de la presencia, estas presencias dislocadas también que nos hacen pues conectarnos por vías alternas a las que nos gustaría, porque amamos la cabina de 99. Y entonces soñamos con volver algún día. Por lo pronto nuestra presencia es de este modo, y bueno, creo que estar así nos invita a pensar en estrategias de resistencia también para poder volver a esa cabina y ocuparla desde otras lógicas. Así como nos emociona y nos apasiona la experimentación, pues bueno, también nos apasiona mucho en la fórmula secreta cómo la experimentación se vincula con un acto de resistencia, pues por lo menos al estancamiento, ¿no? Y entonces que esta presencia sea también una presencia que se desarticula constantemente, una presencia móvil, si se puede llamar así. Vamos a ir con más música antes del corte. Y en este sentido, es momento de conectarnos con la naturaleza, en el amplio sentido musical y por supuesto humano. Esto que vamos a escuchar es de La Pola Kalu, desde Bogotá, con su álbum El Espíritu de la Escalera, y esta canción que es un poco de down tempo, ambient, con tintes de dream pop, para irnos a un corte. Esto se titula Humano Acústico, y ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora, por Ibero 90.9. Ibero 90.9. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. PRI, el Partido de México. Estrategia de seguridad no ha dado resultado. La cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Cifra récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país. Inseguridad descontrolada. Llegó la hora de corregir esto. Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN. México necesita una visión moderna e innovadora. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña a diputados federales. 90.9 Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta, por Ibero 90.9. no island like you. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta para el segundo bloque de música aquí en esta edición inaugural del 2021, el tercer año calendárico que ocupamos la frecuencia del 99 con la Fórmula Secreta. Es Slow Down con Jabu y Daniela Tyson, Sweet Company, el título del álbum estrenado el año anterior. Que bueno, nos recuerda también que la presencia no solo es móvil, como ya decía anteriormente, sino hay que bajarle un poquito el ritmo para poder estar más en tiempos como los que nos ha tocado vivir, en donde la conexión pareciera un imperativo inescapable, o la hiperconectividad, ¿no? Todo el tiempo estar sobreconectados en múltiples vías, en múltiples canales simultáneamente, parece un imperativo del que creo yo nos tenemos que liberar, ¿no? Hay que arrebatarnos. Sí, sí, muy de acuerdo. Y en ese sentido, en este momento, pues la compañía, como dice el álbum de el título de este álbum, como aparece como un refugio fundamental, ¿no? Como encontrar estos momentos de genuina conexión, pues con las personas que viven con nosotros, con las personas que están a una llamada de distancia, ¿no? Intentar establecer relaciones más significativas, o no más significativas, porque quiero decir, las conexiones virtuales también lo pueden ser, ¿no? Pero más, quizás más sólidas, más allá del ruido virtual de las redes sociales y de las plataformas que usamos para trabajar y demás, ¿no? Claro, incluso con las presencias no humanas con las que cohabitamos, ¿no? Las plantas, quienes tengan mascotas, en este momento que yo puedo trabajar a distancia y estoy fuera de la ciudad, los grillos, que son parte del ambiente de la Fórmula Secreta, ¿no? Esos grillos que por primera vez son reales y no metafóricos del silencio que nos rodea. Exacto. Que no es interesante esto que dices, José Luis, porque es una presencia que sí nos acompaña, ¿no? También, claro. No es en realidad estar solo, sino es estar junto con otras formas de estar presentes. Y en este mismo espíritu de presencia se vale cuestionar el ritmo en el que vivimos y también volver a reflexionar sobre nuestro origen, más allá de hacia dónde vamos. Y con esto vamos a sonorizar. Lo siguiente que vamos a escuchar es de Sunset Images, una de las bandas latinoamericanas que más han estado experimentando alrededor de diversas escenas, muy clavados en el shoegaze, noise y diversos géneros. La canción que vamos a escuchar se titula Nunca lo entenderás si no vas más despacio. Un mensaje codificado de la Fórmula Secreta para ustedes, seguido de algo de Ulises Conti, titulado L, y de un álbum que se titula Los griegos creían que las estrellas eran pequeños agujeros por donde los dioses escuchaban a los hombres. Ustedes están en una fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. que acabamos de escuchar se titula L, de Ulises Conti, directo desde el cono sur de nuestro continente americano. Antes escuchamos Nunca lo entenderás si no vas más despacio, de Sunset Images. Un mensaje, como dice Astrid, que reitera el mensaje de la canción que escuchamos antes de esa, de ir más despacio, de bajar un poco el ritmo. Nosotros, por nuestra parte, escuchamos lo que algunos y algunas de ustedes nos comentaron en algún momento del año pasado, que era que había que dar su lugar a la música, y pues espero que estén disfrutando este nuevo ritmo o esta nueva cadencia de la Fórmula Secreta. Y pues en ese sentido ya vamos llegando al final de esta emisión. No sin antes agradecerles a todos los que nos han escrito en las redes sociales, arroba la F Secreta 909, arroba Ibero 909 FM. Gracias por dejarnos conectar a la distancia y poder escucharlos. ¿Y con qué nos vamos a despedir, Pablo? Nos vamos a despedir con una canción que se llama The Shock of Each Moment of Still Being Alone. Me parece un título muy apropiado para cerrar un programa sobre la presencia. Al final, creo que todos nos hemos visto en momentos de estar solos, solas, en esta pandemia que se va a extender un poco más, que ha cambiado también el curso de los acontecimientos. Esto es a cargo de Pink Courtesy Phone, el proyecto de Richard Chartier, que es un artista y bueno, músico de Los Ángeles, bastante prominente y muy importante en lo que se llama como el microsonido, ¿no? O el neomodernismo, que se le ha denominado una corriente también de creación contemporánea. Y con esto cerramos ya el primer programa, ya venimos haciendo, y nos estaremos escuchando como hasta este momento cada lunes de 10 a 11 p.m. aquí en Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Arte. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Chao. Bye. Adiós. Without sleep, appears a vision. It's night. Late night. Without sleep, appears a vision. It's night. Late night. Without sleep, appears a vision. Late night. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ahorita lo hago. Ahorita me ocupo. Ahora voy al módulo del INE. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Haz tu cita en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Te vamos a cuidar. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. La alianza del PRD PRI PAN va por México y le preocupa mucho al presidente. Lo que quieren es quitarnos de presupuestos. Presidente, fuiste tú quien arrebató el presupuesto a los pobres, a los enfermos, a los niños con cáncer, a los científicos. Que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados. Por supuesto que vamos a equilibrar la Cámara para tener diputados y diputadas que trabajen por los mexicanos y no estén a las órdenes del presidente para aprobarle todo. Esta alianza va por México. El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregir. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Guanajuato, más de 11,000 empleos se recuperaron en solo 3 meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. Tan solo en Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%. Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña a diputados federales. ¿Y cómo es? ¿Te manda la urna electoral allá? No, con mi INE vigente me registro y decido si voto por internet o por correo. Pero vale igual que el voto de mamá que va a la casilla. Claro, porque queremos cosas buenas para México. Entonces es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE, se registren y...